si no me gustan los cómics, no participaría, pero están haciendo comentarios. Que realmente lo estuvo muy bien, pues como tú me has dado cuenta, por mi falta de conocimiento del idioma inglés, me muevo más con la lectura del idioma español que del inglés. Y esto limita mis conocimientos comiqueros. Pero cuando encuentro alguien como tú, o Beto Carlo, o alguien más, ya tienen mis dudas, ahí estoy presto a escucharlos y preguntarlos. Espero que esto iba a progresar todo eso en mi conducta hacia el programa, y no voy a negar que soy obsesivo y detallista hacia el tema de los cómics, pues me gusta informarme bastante sobre el tema. Saludos a los lectores y comiqueros, Antonio. Bueno, creo que eso nos deja claro el asunto como la semana pasada sobre la naturaleza de sus cuestionamientos. Después dice, una aclaración sobre mi cuestión por no saber la Liga de Giffen. Pues hay que siempre vamos a admitir que me gustan los contenidos creativos que involucran comedia, y como la etapa de Giffen el elemento central es este, fue pues por eso que lo hice. Pero como dice Beto Cargo, cuando a uno le gusta hay que admitirlo. Tiene razón, tenemos los clásicos miqueros. Después, Logan Nahual nos dice, hola, un saludo de Beto, excelente podcast y espero que me puedan resolver dos dudas. La primera, ¿podrían hablar del personaje de Sentry, orígenes, qué piensan del personaje y qué va a pasar con él porque escuché que va a resucitar? Y la segunda, ¿en qué momento Iron Man deja de ser líder de los Vengadores para pasar el puesto al mejor líder, el Capitán América? Ya que estamos aquí, tercera pregunta, ¿cómo murió Thor la primera vez que lo hizo? ¿Quién lo rechazó? ¿Cómo fue que regresó? ¿Y en 50 veces ha muerto? ¿Y quién es el personaje que aparece después de que se muere? Y en fin, ¿quieres pues, si quieres, mira, ¿qué te parece si tú empiezas a hablar de Sentry? Porque yo nomás leí el número 0 que escribió Paul Jenkins y dijo Jay Lee, y ya tú empiezas a decir todas las cosas buenas que hizo Paul Jenkins, pues yo me empiezo a hablar de todas las cosas estúpidas que hizo nuestro buen amigo Michael Bendis, ya se me olvidó su nombre, él y Kyle Rayner, las dos personas más odiadas para mí en este universo. Entonces ya perdonaste a Jon Jones por Shazam. ¿Por qué todo me lo arruinas? ¿Por qué todo me lo arruinas? ¿Qué no tienes que yo adoro a ese hombre porque me regresó a Hal Jordan? Acabo de leer el número 8 de Greenland y es fantástico. ¿Cómo se atreve a hacerle eso? Mata a Shazam, mata a Captain Marvel, mata a Billy. O sea, habla de Sentry, Dios mío. Empezando con ese, no sé realmente si cuando crearon el personaje tenían la idea de que llegara a tener tanta importancia en el universo Marvel como eventualmente se le dio, como cosa mayormente de Bendis. El personaje, yo siento que en un principio fue tratando de explorar la idea de tener un héroe con un poder más grande que podamos ver en el universo Marvel, y que siempre ha sido bastante más humano y hasta cierto punto realista que el universo DC. Entonces creo que usar a Sentry como tener una contraparte a Superman. Cuando apareció originalmente fue una serie de especiales que eran como manera de crossover, en donde aparecía Sentry interactuando con otros personajes del universo Marvel. Lo que se vio precisamente para plantearlo el papel que tendría un héroe con ese nivel de poder en el universo Marvel. Esos primeros números, me parece que todos tienen portadas de Jay Lee, sin duda son por diferentes artistas. La idea original es bastante interesante, porque al no haber habido en Marvel un personaje con esa clase de poder, las cosas que planteaba en lo que se refiere a explorar el viejo eslogan de Spider-Man, ¿no? El poder que va de la mano con la responsabilidad, tomaba un nivel diferente. Entonces, me parece que la idea de Sentry como el héroe más poderoso del universo Marvel, interactuando con héroes no acostumbrados a ese nivel de poder y con una brújula moral muy diferente, era una idea muy interesante que fue explorada de una manera más o menos apropiada en esos primeros especiales. Respecto a lo del origen, es un poquito complicado porque lo hicieron de manera reflexiva, como diciendo que siempre fue parte del universo Marvel, pero debido a algo que pasó en el pasado, fue borrado de la memoria colectiva del mundo, se le borró de la existencia. Y lamentablemente cuando Brian Michael Bendis toma las riendas del universo Marvel y empieza a hacer crossovers en los títulos de Avengers, toma siempre un papel central en todo lo que hace cuando no debería haber tenido semejante peso. Lo que hizo con él en Civil War, todo lo que viene después, en Siege, por ejemplo, ponerlo como parte de Dark Avengers y demás, termina por sacar completamente el contexto del personaje y se convierte ya en una variante que no tiene ni pies ni cabeza.

trabajo, que realmente no es ninguno. A diferencia de los Avengers que se juntan por necesidad, en el caso de los Defenders es ya como último riesgo. Nos tenemos que juntar porque es la única forma de salvar al mundo. Entonces, en la personalidad de los diferentes integrantes de la plataforma original, como esta nueva encarnación, hace que es imposible que funcione como un equipo. Pero eso es lo que hace que el cómic resulte tan entretenido e interesante, porque Matt Fraction entiende a los personajes y sabe trabajar con ellos, sobre todo con Iron Fist, como fueron en los 2 años que escribió la serie, ¿verdad? Además, como fan de cómic es difícil, no se entiende identificado con Danny Rand, que es un gran fan de los cuales en el primer número hace una reflexión en la que siempre se molesta porque el mundo real sin California es un tiempo designado para leerlo. Es un cómic bastante entretenido y sí, puede que sea la mejor opción para acercarse a lo que es el personaje de Doctor Strange. Y de los módulos 70, yo también digo solamente un par. Y son interesantes porque es cuando se empieza a crear toda esta mitología de otras dimensiones y demonios y cosas enemigos. El Doctor es la última defensa de nuestro planeta. Entonces, por eso es el hechicero supremo de nuestra realidad. En cuanto a la versión original del personaje, que si no más lo aparece en los 60 en una serie que no es probablemente Doctor Strange, pero es de Disco Astonish, y es una creación más distinta que Stan Lee básicamente lo que hace es tratar de ponerle palabras. Strange Tales. Strange Tales. Lo que hace es que era un personaje sumamente complejo. Ditko creo que es alguien que tenía ideas que para los que en medio no estaba preparado cuando él llegó. Esta es la razón por la que terminó por alienarse y alejarse por el grupo del mainstream, porque si vemos todas sus creaciones son personajes inusuales con alguna característica física que nos hace completamente diferentes a cualquier que hubiéramos conocido. Y es el caso de Wesh, Creeper, el propio Doctor Strange, que es un cirujano que puede volver a usar sus manos para que entonces sí es un personaje difícil, y si puedes poner las manos a algún máster de personaje, poner por ejemplo poner los originales, te das una idea de lo complejo que es el personaje, pero sí es difícil hay una historia en la que parece que es solo que sea recomendable, entonces sí me no lo recomiendo porque esta reciente serie de los Defenders podría ser un buen punto de partida para entender un poquito de quién es Steve Strange. Espérate, dame un segundito, estoy aquí respondiendo. A ver, o alguna otra pregunta que teníamos. Bueno, además, me estaba preguntando a Antonio acerca de si ya había visto el video. Te lo voy a mostrar. Para ustedes, todos ustedes que no saben esto, mi cerebro móvil, alias Beto Calvo, así como yo tengo un gran amor y un gran apoyo por las películas porno, Beto tiene una total aberración y alejamiento a las películas porno. Entonces, ahorita te voy a mostrar el videito que me mandó nuestro buen amigo Antonio para que me des tu opinión, pero yo nomás vi el inicio y fue así de en serio, como que no me interesa ver a Kara Sorel, alias Superchica, de haciendo ese tipo de cositas. Y bueno, yo creo que ya tenemos ya contestamos todas las preguntas, no tenemos nada más no tenemos nada. Dame un segundo. Es que me están haciendo varias preguntas y ahorita estoy tratando de hacer. Entonces estábamos. ¿Te puedes hacer más como que pues, empezar a despedir de la gente? Porque ya contestamos todas las preguntas que tuvimos aquí. Ya contestamos todos los comentarios que tuvimos en nuestro blog, que es http://diagonal/. The Bad Cave. La cueva, The Bad Cave, 1939.blogspot.com. Pues muchísimas gracias a todos ustedes por escuchar este podcast. Beto, ¿te gustaría decir algo antes que nos vayamos y yo dé mi cierre de media hora? No, pues muchas gracias nuevamente a quienes nos están escuchando. Por favor, nos ayuda bastante si ponen la voz de la extensa, porque ya descubrimos que incluso gente que se llega con mi conexión, que sigue en Twitter o Twitter, no se ha enterado dónde está el blog o cómo pueden escucharlo. Como menciono yo, ya dejamos otra vez sin pendiente los comentarios en el blog y eso es lo que te envío, entonces no resta más que agradecerles que nos sigan escuchando, que estén participando con preguntas y comentarios de apoyo, y mientras ustedes sigan interesados en llegamos esperamos seguir con el podcast por algún tiempo más. Muchas gracias y hasta la próxima. Pues bueno, no te acaba de entrar un chavo que se llama Gustavo,